lo que pienso, no me dejan disponer de mi propio cuerpo, no me dejan divertirme y no me dan curro. Por algún sitio voy a explotar. Ay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. Ay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. Con mi habla, viste, folla como ellos. No salgas de las normas que nos han impuesto, pues te odiarán. Eras hasta lego, sé buen chico, no te metas en jaleos. No hay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. No hay, ay, ay, ay, ay, libertad de expresión. We'll be right back. entonces, cuando queda al descubierto la gran infamia que supone el hacer creer que eras tú quien decide ese sentido o el destino de la vida, donde el dios mercado se convierte en la mágica vacuna inyectada en los cobayos de forma irreversible. Miedo a la objetividad de la razón que supone una respuesta directa a la vez que produce la erosión de todo aquello que es considerado como verde. Tu gigantesca maquinaria ideológica de encauzamiento de las conciencias y valores populares al servicio de los intereses de las clases dominantes. Deprimer yo único mundo. Deprimer yo único mundo. Sé deprimer yo único mundo. Deprimer. Como el virus informático que se instala en el disco duro de un PT, reduciendo a cero la capacidad del pensamiento a la vez que produce el vacío y el atrofiamiento de la masa gris, de esta forma que actúa como un joystick gigante en el gran juego neoliberal. Como un joystick en el gran juego neoliberal. Como un joystick en el gran juego neoliberal. Sick and tired of all the shit. Yeah! Ja zog Melodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir fühlen uns gut. Ich steh auf Berlin. Ich zum Elf auf dem Kurfürstendamm. Flotte Touristenkulturprogramm. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ich ess die Pizza aus der Hand. Ein Taxi fährt zu Romy Hahn. Flasche Sekt 150 Mark. Für den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Tanzfläche kocht, hier trifft sich das Team. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Thank you. socialists down to the core. Resist the rich, protect the poor. This regime kills fascists. Dylan Oakes and Johnny Cash, Seeger, Strummer, Billy Bragg, all of them would raise his flag. This machine kills fascists. He was never a communist, he was simply an activist. He just asked you to raise your fist. This machine kills fascists. This machine kills fascists. He plied his trade on Texas streets, busking to earn some money to eat. Harmonica, blues and folk R&B. This machine kills fascists. Moved to California, no jobs to work, just bills to pay. Writing his songs every day. This machine kills fascists. He was never a communist, he was simply an activist. He just asked you to raise your fist. This machine kills fascists. This machine kills fascists. Story, rebel heart and outlawry. This machine kills fascists. This land is your land, it was said. Kept a roof over his head. He hated Hitler, wished him dead. This machine kills fascists. He was never a communist, he was simply an activist. He just asked you to raise your fist. This machine kills fascists. This machine kills fascists. He left this earth in 67. Measure well the gifts he's given. Woody Guthrie sings in heaven. This machine kills fascists. He was never a communist, he was simply an activist. He just asked you to raise your fist. This machine kills fascists. He was never a communist, he was simply an activist. He just asked you to raise your fist. This machine kills fascists. This machine kills fascists. This machine kills fascists. This machine kills fascists. We'll be right back. Ocean, I'm Earth and Shade. We'll be right back. ojalá te partan la cara como debe ser. No te puedes imaginar, no, el asco que me da, no, verte esa camiseta. Despreciado, como debe ser.